distribuyen en todo el país. Conoce más acerca de Nadir ingresando en www.nadirargentina.com. También podés seguir a Nadir Argentina en Facebook e Instagram. ¿Querés vestir a tu equipo de básquet? Glazer Indumentaria Deportiva. www.glazerindumentaria.com.ar. En Facebook, Glazer Indumentaria. En Twitter, @ Glazer Sports. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. ...12.23 en 1 contra 1 Radio por Radio Argentina. Y bueno, como dijimos, ya tenemos a un protagonista en la línea. Tenemos del otro lado y desde la banda a Luciano Mazzarelli, uno de las figuras del partido de anoche de Olímpico en la victoria 98-75. Hola Lucho, ¿cómo andás? Santiago Ortega y Franco Magistri te saludan. Hola, buen día Santiago, hola Franco. Bueno, bien, bien, contento por la noche. Era necesario volver a la victoria, ¿no? Sí, sí, más por cómo perdimos los últimos dos partidos, principalmente el de Concordia, que la verdad que jugamos muy mal y nos ganaron muy bien, o sea, nos ganaron por 20 puntos, eso nos dolió mucho. Después la derrota de local contra Atenas, eso también nos dolió, porque perder un partido local en esta zona que está tan reñida, ¿no? La verdad que es dar mucha ventaja, y la verdad que nos defendimos como lo teníamos que hacer, nos hicieron muchos puntos y eso fue... principalmente de ¿cómo es? Por qué perdimos, ¿no? Ayer yo creo que salimos desde el principio a comernos la cancha defensivamente, principalmente, porque la verdad que la pelota no estamos teniendo buenos porcentajes de campo, el equipo está alrededor del 30%, eso la verdad que para un equipo es muy bajo, y si además no defendés se hace muy complicado ganar, así que ayer la verdad que defendimos y la pelota entró, eso ya desde el primer tiempo se vio que ganamos casi por 22 puntos en primer tiempo, y bueno, la verdad que defendimos y jugamos bien como queríamos y buscábamos. Ya desde la previa hablábamos de la paridad de esta Conferencia Norte y qué manera de recuperarse contra uno de los candidatos que se reforzó de buena manera como instituto, ¿no? Ayer. Sí, sí, la verdad que fue una... La zona norte, como dijiste vos recién, está muy complicada, hay muchos equipos que se reforzaron mucho, hicieron mucha plata. Concordia, que a pesar de no poner tanta plata, la verdad que se hace muy fuerte y más de local y está dando mucho que hablar en los últimos partidos, ganó 3 partidos seguidos. Después, bueno, Instituto, que nosotros el primer partido allá lo sufrimos y perdimos, Quinza, la Unión de Formosa, el último subcampeón, así que San Martín de Corrientes, Regata, que últimamente que le ganó ayer, así que la verdad que está muy pareja y muy complicada, así que cada partido que se pueda ganar y más jugando local, ¿no? La localidad tiene que ser muy importante para cada equipo y para nosotros más que nada. Después en las rutas de traer lo más posible, se buscará traer lo más posible, pero principalmente hay que defender la localidad, así que bien por ganamos a uno de los candidatos ayer por más de 20 puntos, así que eso nos da aire y respiro para jugar el sábado y después ya pensar en la Sudamericana, que también es algo muy importante que busca el club y que tenemos nosotros. ¿Creen que ya están mostrando su mejor básquet? No, yo creo que todavía nos falta mucho, principalmente, como te decía antes, en defensa y en los porcentajes de tiro campo, porque estamos tirando bien, estamos jugando bien al básquet, pero nos falta meterla, esto cada final, ¿no? Estamos tirando solo, yo creo que Fernando sacó una estadística y nos dijo que solo el 2% son tiros forzados, así que eso marca las claves, que el equipo está jugando bien, el tema es que no la estamos metiendo, y capaz que tenemos muchas concentraciones defensivas y eso hace que perdamos hayamos perdido algunos partidos, así que principalmente tenemos que buscar defender para soltarnos un poco más en ataque y la pelota entre, así que esperemos que entre. Tanto vos, que sos un jugador nuevo en el equipo, como también muchos otros jugadores, ¿cuánto se está trabajando la unión como equipo? ¿Ya está bien unida o todavía aún quedan algunos detalles por mejorar? No, siempre queda, yo creo que a lo largo de todo el año se van formando esas sociedades que tienen jugadores con jugadores, capaz que Adrián, yo, Facu Vallejo, que somos nuevos, Nico Ferreira, todavía estamos ensamblando al estilo de juego que busca Fernando, que lo han hecho excelente el año pasado, que salieron uno de la de todo el país, de la liga, así que estamos ensamblando y buscando lo mejor para lo que busca el equipo y ensamblándonos con también con los compañeros que ya estaban el año pasado, así que falta todavía. Sabemos que somos un equipo muy largo, que puede entrar cualquiera, somos 10 jugadores que estamos para entrar y aportar minutos y aportar lo que pida el técnico, así que eso nos deja tranquilos que podemos rotar los minutos y que ningún jugador va a llegar muerto a los playoffs, ¿no? Así que eso es algo muy importante, porque el año pasado nos contaban que capaz que era un equipo más corto y llegaron muy cansados los principales jugadores, Maxi, que tiene 37, Fede, que también tiene sus años, la verdad que Diego, bueno, la verdad que jugar tantos minutos en una competencia que son 56 partidos, es a lo largo lo pagás, así que eso está bueno, que este año somos 10 y podemos darle descanso a los titulares. Bueno, ¿y cómo se siente el Cristiano Ronaldo del básquet en la banda? bien, la verdad que me recibió muy bien, me sorprendió, igual yo vivo en Santiago, así que capaz que es más céntrico, pero bien, ¿no? La verdad que con calor, espero que, me imagino que en enero va a ser 50, 60 grados. Va a estar fresquito en enero. Sí, igual que Mar del Plata, igual que el año pasado, que estaba fresquito, o sea, que hacía calor. De pasar del invierno, ¿cómo es? Del Polo Norte a Brasil, más o menos, del cambio que hice, pero bueno, es así, te toca jugar donde te toca jugar. La verdad que sacando el calor, la verdad que la ciudad me gusta, la gente acompaña, ayer está lleno de calle, así que esperemos seguir así. No podemos ocultar tu parecido con Cristiano. Sí, me lo han dicho varias veces, pero nada, qué sé yo, nada. Como es, el otro día Leandro Fernández, creo que fue que me puso una foto ahí en Twitter y puso eso, el Cristiano Ronaldo de la Liga, y yo me cagaba de risa. ¿Y cómo se están preparando para el cuadro de la Liga Sudamericana? ¿Ya están pensando en eso, pese a que todavía les falta un partido con Echagüe como locales? Si te digo que no estamos pensando, te miento, la verdad que estamos pensando en eso también, además de la Liga, ¿no? Aunque falte un partido, la verdad que es emocionante, ¿no? Fue en la semifinal de la Liga Sudamericana, de local, el club nunca había jugado ninguna competencia internacional y ahora organizó el cuadrangular pasado y ahora esta semifinal, la verdad que es difícil no pensar en eso, tratamos de no hacerlo, de pensar ayer en el partido de ayer y hoy, bueno, ya pensar en el partido del sábado, pero bueno, es complicado, ya vamos haciendo cosas que vamos a hacer, practicando cosas como, no sé, algunas defensas que vamos a hacer en la Sudamericana, así que sí, es imposible no pensar. Pero bueno, es así, hay que primero jugar contra Chávez porque la verdad que hay que seguir sumando para la Liga y bueno, después pensar en los tres partidos de la Sudamericana que van a ser muy importantes y jugar una final y más de una Sudamericana, la verdad que no se juega todos los días, así que estamos con todo para jugar la final de la Sudamericana y poder ganar. Si hoy tenés que decir, este rival es clave para ganarle y pasar de fase, aunque ya sabemos que todos los partidos son difíciles, ¿cuál dirías que es el, dentro de todo, el más accesible como para ganar y pasar? La verdad que no, en serio te digo, o sea, no es que me ponga a hacer nada, la verdad que los tres yo los veo recontra complicados los tres. Para mí Clay va a ser el primero porque como al empezar ganando ya es totalmente diferente a la cuestión anímica, cuestión mental de decir, bueno, ya ganamos el primero, estamos ahí, estamos más cerca, así que yo creo que el Clay va a ser el primero porque es el primero. Si no tocaba Bahía primero, iba a ser Bahía. La verdad que el primero va a ser el primer partido clave y eso, la verdad que hay que estar concentrado porque el primer partido yo creo que es la clave del Sudamericano, de esta semifinal. Bueno, Lucho, te agradecemos por el tiempo y le deseamos lo mejor primero en lo que queda de Liga Nacional hasta el desafío que será la Liga Sudamericana, el cual lo tienen obviamente como meta a lograr después de la gran campaña que hizo Olímpico el año pasado en nuestra competencia. Y bueno, seguimos en contacto. Dale, bueno, muchas gracias y le mando un abrazo. Bueno, ahí pasaba entonces la palabra de Luciano Mazzarelli, jugador de Olímpico de la banda, que ayer volvió a la victoria y que ya está pensando y se prepara para lo que será un terrible cuadrangular de Liga Sudamericana a partir del 1 de noviembre, es decir, el martes que viene, jugando como local en su casa. También un Olímpico que en la Liga Nacional